La Fundación Deporte y Desafío organiza una jornada de senderismo que tendrá lugar el sábado 19 de mayo y que está patrocinada por la Fundación Prosegur. Participarán 20 personas con discapacidad y otras 20 voluntarias. Con estas jornadas se pretende que los discapacitados, tanto física, intelectual o sensorialmente, disfruten del aire libre. De igual manera, se busca fomentar la integración, la diversión y el voluntariado. Además del senderismo, se llevará a cabo una interpretación ambiental y se impartirán nociones de orientación en montaña, sin faltar los juegos. Acabaremos con un picnic y a las 3 de la tarde, vuelta a casa. Importante, esta actividad es gratuita. La ruta de senderismo de nivel básico y adaptada de silla de ruedas partirá desde el puerto de Navafría, Lozoya. La salida de la excursión está prevista a las 8:30 de la mañana, en la puerta cero del Estadio Santiago Bernabéu, realizándose el viaje en autobús. Para participar en esta actividad, contactar con la Fundación Deporte y Desafío en el teléfono 91-316-6384 o en mnavarro@deportedesafio.com.